de la tanda. Viéndonos eternamente junto a todos ustedes para compartir la noche del viernes junto al cordobés más famoso, Carlitos Jiménez, que comenzaba su presentación de esta noche con este éxito. Carlitos Jiménez nos indicaba de su nuevo largo versión grabado en vivo. El largo versión que está primero en ventas a nivel nacional e internacional. Carlitos Jiménez nos indicaba la placa. Vamos a continuar y vamos a dedicarle el próximo tema. El saludo para Luis y Claudia. Para Luis y Claudia, que el próximo 2 de febrero contra el enlace, los saludamos y deseamos muchas, pero muchas felicidades. Mario. Bien, muy buenas noches para todos. Y vamos a comenzar a vivir la fiesta grande de la Mona aquí en Atlanta. Vamos a compartir todas las canciones y todos los éxitos de Carlitos Jiménez, pero lo vamos a disfrutar no solo batiendo palmas, sino que también bailando en la pista, para que se forme la gran ronda para ponerle broche de oro a esta noche realmente espectacular. Entonces, que venga la música, porque hoy en Atlanta y en la capital federal canta la Mona Jiménez.